pido, solo dámelo. Estoy cansado de esa ruina, no me envíe dolor. Yeah, yeah, yeah. Nunca me interesó el lugar, nunca me interesó llegar. Nunca me interesó brillar, me alcanza con verte bailar. Hasta que en el mundo haya paz, antes que vuelva a despertar. Su risa dulce como miel, ese fino tono de piel. Papi, ella no te fue fiel, se fue con un chico de barrio. Hasta que pare de llover, hasta que ya no te quiera ver. Yo no sé qué quieres de mí, yo no sé lo que piensas de mí. Yo no sé lo que quieres decir, solo quiero navegar en sus piernas. Antes de que me quieras disparar, hagamos que no exista el final. A mi mente sintiendo dolor, mi pecho sintiendo temor. Tengo que dejar de pensarte, cobrarte, por favor te pido. Hasta que no quede agua en el mar, hasta que deje de fumar. You are free. Thank you.